El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, un cordial saludo desde los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El día de hoy, jueves, bueno, pues ya saben, han escuchado esta composición anterior tocada la guitarra por una de las buenas guitarristas estupendas clásicas que tenemos en el país, Nivia Flores. Una composición de ella era la que escuchamos y que se llama Arpegiando. Bienvenidos. Bueno, pues yo les quiero comentar que estoy en compañía de Juan Cadena. Él es director de un proyecto que vamos a comentar a continuación. Este proyecto, bueno, tiene que ver con el primer simposio de ciencias ancestrales y primer congreso de etnomatemática. Bienvenido, Juan. Y esto un poco me suena, yo cuando veo palabra matemática me quiero morir de susto. A ver, ¿en qué consiste este simposio de ciencias ancestrales? Bueno, en primer lugar, buenas tardes, Lourdes, muchas gracias por la invitación. Creo que es interesante porque creo que en este momento se cruzan dos palabras fuertes, ¿no? Que son la cultura y la ciencia. La ciencia matemática es una ciencia formal, pero es una ciencia hermana de la filosofía. es creadora de pensamiento, es creadora de situaciones que resuelven lo cotidiano, es creadora de situaciones que resuelven también los procesos intuitivos, los procesos generadores de creatividad en el ser humano. Yeah. Este proyecto nace por una necesidad que creo yo que es imperante en nuestro sistema educativo, sobre todo. La educación matemática en el país cruza por una crisis desde hace mucho tiempo, una crisis bastante fuerte. ¿Sí? En los estándares sudamericanos tenemos muy bajas posiciones en educación matemática. ¿Ah, sí? Sí. La matemática, como ha sido enseñada aquí en el país, y creo que en la mayor parte de países de América Latina, tiene este componente que todavía no se despoja, ¿no? Que es este componente algorítmico, un componente hasta cierto punto memorístico, repetitivo, ejercicista. Así es. Entonces, todos recordamos más. Tú me dices, sí, claro, la matemática... Pero dime una cosa, esto de... ¿todavía sigue pasando esto? Todavía sigue pasando. Yeah. Y es precisamente por eso la necesidad de nuestro proyecto. Nuestro proyecto es una mirada alternativa a la enseñanza de la matemática. Yeah. Y esa mirada alternativa tiene que ver también con una mirada al pasado. Y ese pasado requiere también el rescatar los conocimientos, los saberes, la sabiduría de nuestros ancestros. Es interesante. A nosotros nos enseñaron una matemática occidental sin que nos preguntaran. Vinieron los españoles. Como todo, religión, sí, y religión tal. Religión y todo eso, sí. Nos impusieron sangre, sí, de espada, así toda es. Su cultura, ¿no? Es fácil ver, por ejemplo, en las iglesias del centro de Quito, ¿por qué están tan seguidas las iglesias del centro de Quito? ¿Por qué? Porque debajo había templos al dios Sol, a la luna, ¿no? Como y en México, que exactamente también... Exactamente, en México. Entonces, trataron de ocultar eso, trataron de ocultar esa cultura, ¿no?, que nos fue negada a través de la conquista. Y atrás de esa cultura no solamente hay pensamiento, hay filosofía, hay etos, y hay epistemología. Uh-huh. Entonces, la idea del proyecto es rescatar esos saberes ancestrales. Y dentro de mi área, yo soy matemático, soy formador de profesores de matemática. Entonces queremos, sobre todo a nuestros alumnos en la Facultad de Filosofía, que están formándose para profesores de matemática, que vean con otra mirada la enseñanza de la matemática. Que vean que hubo matemática antes de que nos conquisten. Y eso es evidente en todo lado. O sea, podemos verlo en las pirámides de Cochasquí, podemos verlo en los Umicuchos, podemos verlo en Ingapirca, podemos verlo en las ruinas de los Yumbos, en el mismo centro de Quito, ¿no? Porque es que llegaron a hacer cálculos astronómicos tan exactos nuestros antepasados, ¿no? Tenían una concepción diferente. Yo te hablo solamente de un ejemplo, es decir, el Sol de los Pastos, que es una cultura. ¿Está bien? El Sol de los Pastos es un sol de 8 puntas. Es un sol maravilloso de 8 puntas, ¿no? Perfectamente geométrico. Los Pastos hicieron ese sol, y en ese sol tú encuentras el teorema de Pitágoras, sin que ellos supieran siquiera que existía Pitágoras. Mira. En la isla de Samos, que es el desarrollo occidental, sí, sí. Encuentras la sucesión de Fibonacci de la Edad Media. Encuentras ahí en ese sol. Entonces eso quiere decir que aquí construyeron matemática. Se puede cruzar la matemática occidental con la matemática andina, porque la matemática es una sola, claro. Diciendo los conceptos. Pero acá sí fueron desarrolladas. Por ejemplo, un mito que tenían los europeos hasta hace poco era la invención de uno de los elementos, una de las sustancias más abstractas que puede haber en matemáticas, que es el cero. Ellos creían que el cero lo habían inventado los árabes y los hindúes, y descubrieron que el cero realmente fue inventado por los mayas. Los mayas lo tenían al cero en su numeración. Entonces, eso fue ocultado. La idea de nuestro proyecto es rescatarlo, o sea, hacer primero un estudio inicial del estado de las investigaciones que se tienen aquí en etnomatemática en el país. Y luego de eso, o sea, nosotros aportar con el contingente de muchas personas que están trabajando, muchos sabios que están trabajando en eso, muchos compañeros indígenas que ya están aplicando la matemática aquí en el país, y hacer un conglomerado de tal manera que propongamos al sistema educativo nacional la mirada de la etnomatemática, la mirada de la matemática ancestral para la enseñanza en las escuelas. Quiero aclarar aquí, no se trata de negar la matemática occidental, porque la matemática occidental está institucionalizada, es decir, ya tiene siglos y es una matemática válida. Pero queremos complementarla, queremos que nuestros niños, por ejemplo, aprendan el teorema de Pitágoras en el Sol de los Pastos, que aprendan a sumar, a restar con la Tartana Cañari. Y yo quisiera que un poquito, ahora, te gusta la música, ¿no es cierto? Me imagino, yo siempre también, bueno, he leído que tiene que ver mucho la matemática totalmente, con la música, ¿verdad? Totalmente, ¿no? Entonces, luego hablamos un poco de esto y que nos aclares esto de Sol de los Pastos. Bien. Después de escuchar, esto es arreglo de Leonardo Cárdenas, se llama Doña Petita Pontón. Continuamos hablando entonces con Juan Cadena y vamos a hablar directamente de eso. Bueno, primero que tiene que ver la matemática con la música bastante, ¿no es cierto? Muchísimo, ¿no? Sí, pero es lindo eso. Y para es curioso, yo amo la música, yo hago música. Y pero que me resulta tan una cosa terrible lo de la matemática. ¿Tú en el colegio estudiaste las funciones seno y coseno? Sí. ¿Y te acuerdas que eran estas? No, ni a mí ni me decían, no, Dios mío, que para nada. El seno y coseno vienen en forma de ondas. Ya. Yeah. Gráficamente en el plano cartesiano. Ya. Yeah. Y el sonido se expresa por medio de ondas, se expresa por medio de funciones sinusoidales y conocidales. Ajá. Entonces, hay mucho que ver. La matemática y la música tienen la armonía, la forma, todo eso son formas musicales, ¿no? Hay una frase muy linda de Galileo, cuando Galileo hizo sus experimentos en el plano inclinado, tú sabes eso, en la Inquisición, en ese tiempo, sí, ¿no? Sí, cómo no. Galileo dijo, la naturaleza es un libro abierto, y ese libro abierto está escrito en el lenguaje de las matemáticas, y el ser humano tiene que aprender a leerlo. O sea, ¿por qué una cosa cae con tal velocidad, con tal aceleración? Nosotros nos inventamos un número por ahí que se llama G, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, pero ese es un lenguaje que te dice la naturaleza. Ya. Y el deber del hombre es interpretar ese lenguaje. Y el lenguaje lindo es el lenguaje de los números, porque los números son seres fantasmas, son seres bellos, abstractos, ¿no? son lindos, no existen, los números no existen. Yeah. Nadie ha visto un 3 caminando por el ejido, por ejemplo. Supuesto. Tienes toda la razón. Pero además tienen una magia los números. Claro. Mira que yo odio las matemáticas, pero los números para mí tienen un atractivo brutal. Claro, obviamente, ¿no? Y son parte de la matemática. Yo digo, ¿por qué la mayoría de gente odia la matemática? O sea, yo me hago siempre esa pregunta, ¿no? Yo digo, a lo mejor no es por la misma matemática, sino por la forma en que enseñamos la matemática. Yo he visto profesores que les dicen a los chicos, te portaste mal, para mañana 50 ejercicios del álgebra. Es un castigo. Entonces, ¿cómo no voy a odiar la matemática? Claro que sí. Esas son las cosas que queremos cambiar. O sea, queremos que los niños aprendan a jugar, que aprendan a jugar con los números desde pequeños. Es decir, la matemática no es el aprenderse tablas de memoria. Por ejemplo, la Tartana Cañari, hablando de nuestra nueva temática, es una especie de calculador inventado por los Cañaris, y van haciendo por digamos unidades, decenas, centenas, y van jugando con maíces, con frejoles, etcétera, y van aprendiendo su matar. Entonces ya la matemática la tocas, la palpas, la sientes, parte de la naturaleza y parte del ser humano. Lindo. Sí mismo, ¿no? Claro que sí. Entonces, ese es uno de los propósitos de nuestro proyecto. Sí, a eso vamos ahorita, Juan. A ver, este simposio, ¿verdad?, de ciencias ancestrales, y el primer congreso a que tú te referías antes de etnomatemática, ¿para quiénes va dirigido?, ¿en dónde va a ser?, bueno, todo lo que tengas que decir respecto a esto. Este, como te digo, o sea, nuestro proyecto de etnomatemática es un proyecto de investigación de la Universidad Central. Somos ganadores de un concurso de proyectos de investigación el año pasado, por el Instituto de Investigación y Posgrado. Entonces, nuestro proyecto tiene como una de las actividades la realización de este simposio. Ahora, ¿por qué un simposio de etnociencias? Porque creemos que las etnociencias, la palabra etnociencias tiene una connotación bien chistosa, o sea, bien graciosa, ¿ya? Yo revisé en una definición del siglo pasado, ¿a qué le llaman etnociencias? Los europeos le llaman etnociencias a lo siguiente. Dicen, las etnociencias es la mezcla de las ciencias formales, verdaderas, europeas, con las ciencias exóticas de América Latina. Es o sea, no, nosotros, sí, a nosotros nos ponen exóticos. Bueno, entonces, para nosotros también son exóticos, o sea, ya sí, digo yo, ¿no? Sí, es su propia etnociencia. Entonces, está inscrito este encuentro dentro de las etnociencias, donde podemos encontrar varias ramas que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos la etnobiología, es decir, hablar de biología, de estudios de la biología desde la perspectiva prehispánica, la etnobotánica, la etnozoología, la etnoarqueología, la etnogeografía, la etnoeconomía, por ejemplo, la economía de los mercados tradicionales, como te decía, las cuestiones del trueque y todo eso que todavía se sigue manteniendo. Eso es etnoeconomía. ¿Sí? Entonces, el simposio va a ser de etnociencias aparte, ¿no? Es decir, etnobiología, van a venir gente que va a hablar de etnomedicina, de etnobiología, de etnozoología, etnoarqueología, de las costumbres, de parte, toda la parte antropológica de lo que es la ciencia, ¿no? Pero vista desde la perspectiva nuestra, desde la perspectiva andina. Es el simposio. Y conjuntamente se desarrolla el Congreso de Etnomatemática, donde van a venir expertos de muchos países de América Latina, vienen de varios países de América Latina. Para... ¿Más de la zona andina o en general? Vienen de todas partes, o sea, vienen inclusive de Estados Unidos, vienen de México, de Colombia, bastante gente, vienen de Perú, de Bolivia, Argentina, de Brasil... de España también viene. Entonces entonces es gente que ya ha estado trabajando. Lo que pasa es que este término para nosotros nos suena nuevo, pero para los países de América Latina, sobre todo Colombia, Perú, Bolivia y Venezuela inclusive, y México, ya es un término que viene acuñándose desde hace algún tiempo. La etnomatemática nace a finales, como te decía, del siglo pasado, con la propuesta de un profesor que lastimosamente no lo podemos tener aquí porque ahorita está en Alaska. Vaya, un poco llama, lejos, ¿no? Sí. El profesor se llama Ubiratán de Ambrosio, es un profesor brasileño. Pueden ustedes buscar en internet, Ubiratán de Ambrosio, etnomatemática. Él es el creador del término etnomatemática, porque él hizo sus estudios en algunas tribus del interior de Brasil, en el Mato Grosso, y entonces sacó, es decir, como que se dio cuenta de que hay matemática antes de la conquista. Eso se va esparciendo poco a poco en América Latina y se forma una red latinoamericana de etnomatemática, a la cual pertenecemos nosotros. Esta red latinoamericana de etnomatemática tiene una revista en internet que se llama la RLE, es una revista indexada, es una revista muy... ¿R qué? RLE, Revista RLE. Latinoamericana de Etnomatemática. Vale. Entonces van a venir gente de la red. Entonces va a venir el presidente mundial, va a venir la presidenta sudamericana, que llega, sale hoy de noche de Santiago y está volando ahorita. Y vamos a hacer una pequeña reunión aquí de la red, una mini cumbre de la red. Ah, interesante. ¿Ya? Entonces, nuestro congreso, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener gente que hable, por ejemplo, ¿de qué? Geometría andina, geometría fractal andina. Por ejemplo, aquí se ha hablado mucho de la fractalidad. La concepción de algunas cosas que nosotros occidentalmente tenemos en la mente, en lo andino tenían otra concepción. Por ejemplo, la cuestión del tiempo. El tiempo para el europeo es lineal. El tiempo para el ser andino es espiral. Sí. Es espiral. La medida del tiempo es espiral. La cuestión de las medidas. ¿Cómo mides eso? Es ¿cómo cíclico, te das cuenta de es cíclico, eso? Por ejemplo, mira el calendario maya, ¿no? Sí. Es totalmente cíclico, hay una repetición. Ajá, o sea, repite, el tiempo repite, todo el... Es armónico y cíclico. Entonces, todas esas concepciones se van a ir vertiendo en las ponencias que tengan nuestros invitados. Entonces, se va a hablar, por ejemplo, de cerámica andina, van a venir unas dos compañeras de mapuches. Ah, qué lindo. O sea, que están invitadas especiales porque ellas vienen con una matemática mapuche nueva, una matemática que no conocemos, pero que sabemos que el pueblo mapuche es símbolo de la resistencia en América Latina, ¿no? Sobre todo en la dictadura. Entonces, van a venir con ideas nuevas, van a venir con propuestas nuevas, con enseñanzas nuevas. Claro. Dime, Juan, una cosa. La fecha del 21 al 24 de junio, ya. Sí, o sea, ya comienza. ¿No? Esto, ¿quién puede tener acceso a este tipo de... Este simposio realmente, o sea, nosotros lo hemos abierto a todo el público. Es decir, estudiantes, profesores, académicos, inclusive vienen chicos de colegio, ¿no? O sea, ¿qué es lo más lindo? Ideal, ¿no? Hermoso. Lo más lindo, ¿no? Vienen chicos de colegio, vienen PhDs, o sea, vienen doctores, vienen profesores de escuela, totalmente, ¿no? Y es para que veas, o sea, que realmente necesitamos una cultura matemática, porque no tenemos la cultura, o sea, tenemos la matemática, ese fantasma que anda rondando por los colegios y por todo lado, decir, el profesor de matemáticas es el más severo de la... porque nos hace odiar la matemática, y no se trata de eso, ¿no? La matemática es una cosa bien linda, que no tiene ninguna otra ciencia, es dual. La matemática te sirve para todo, te sirve para subirte al bus, te sirve para ir a la tienda, para el supermercado, claro, te sirve cotidiano, para cotidiano. Pero también te puede servir para hacer cálculos, para hacer, por ejemplo, un satélite. Madre mía. ¿Cierto? O una supercomputadora, sin matemática no lo puede hacer. O un modelo económico, por ejemplo, o un modelo antropológico también, ¿no es cierto? Un modelo demográfico, te sirve la matemática para todo. O sea, los números están para todo. Entonces es utilitaria. Ya. Pero también la matemática es formativa. Es decir, cuando tú aprendes matemática, le estás enseñando a tu cerebro a ser sistemático, ordenado, consistente, lógico, inclusive creativo. Ya. Porque sin que te des cuenta. A mí muchas veces mis alumnos me dicen, oiga, profe, ¿y para qué me va a servir a mí resolver una ecuación de tercero, cuarto grado, segundo grado en mi vida? ¿Alguna vez me voy a encontrar con eso? Lo cotidiano a lo mejor nunca, si es que no sigues algo afín en la matemática. Pero el proceso que haces para resolver un problema en matemáticas es un proceso que lo obliga a la mente a utilizar varias partes del cerebro para hacerlas funcionar. Es decir, yo tengo que ser primero ordenado, luego tengo que ser sistemático, tengo que ser organizado, tengo que ser lógico, etcétera, ¿no? Y sin que uno se dé cuenta, eso le va formando al cerebro. Y eso le permite a la persona que está aprendiendo matemáticas a resolver problemas fuera de la matemática. O sea, me enfrento a problemas fuera de la matemática porque mi cerebro ya está entrenado. Entonces, la matemática tiene esa connotación. Y eso es lo que no debemos perder de vista. Porque, o sea, nosotros... Una cosa subliminal también. Claro. Si, pues, se te va metiendo, no te das cuenta. A lo claro, mejor, no te das cuenta. O sea, sin que te das cuenta, sus procesos se te van interiorizando, ¿no? Y vas logrando haciendo cosas. Es decir, te presenta un problema en la vida y dices, bueno, pienso dos posibilidades. Si hago esto o hago este otro. Esto es matemática. ¿Con cuál tengo mayor probabilidad de que me salgan bien o mal las cosas? Madre, pero qué interesante. Bueno, vamos a ir algo, musiquita, yeah. Y después para que indicar a nuestros oyentes qué temas explícitos, qué temas concretos se van a tratar ahí con la gente que viene. Aquí tengo una composición de Carlos Brito en la música, Rosario Sansores, poeta, el texto... y Pasillo Sombras, pero esta grabación fue hecha, ahora está en compacto, fue hecha en 78 revoluciones, en pizarra, ¿verdad? Pasillo. Y bueno, vamos a escuchar entonces Sombras. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré silencio. cuando tú te hayas ido, te envolverán las de la persona que cantaba corresponde a Evelyn Chávez. Nunca he oído, pero bueno, ya digo, y recopilación de Pablo Guerrero, este musicólogo ecuatoriano estupendo. Seguimos conversando esta última parte con Juan Cadena, y yo le estaba preguntando un poco los temas específicos que se van a dar de parte de la gente que viene, y dónde va a ser, y si esto tiene un costo, y de qué hora hasta qué hora. Ya, bien, Lourdes. Esto se va a realizar desde el 22 hasta el 24 de junio en la Universidad Central, en la nueva biblioteca, o sea que queda en la calle Jerónimo Leighton, tal vez te ubican mejor frente a la residencia universitaria. Ya. Es un edificio totalmente moderno, tiene unos auditorios bastante cómodos. Se va a realizar ahí y en la Facultad de Filosofía, a partir del lunes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces van a haber todo el día ponencias, tanto en el simposio de etnociencias, como te decía, en el simposio de etnociencias se van a tratar temas como etnobiología, etnomedicina, etnozoología, etnobotánica. Entonces van a estar los temas, yo luego mandaré, están ya el cronograma, ¿no? Si de alguna manera podemos hacerlo llegar en la página web nuestra, claro, ya les voy a indicar la página web donde pueden encontrar. Y en el congreso de etnomatemática, en cambio, se van a tratar temas como matemática y el arte, matemática y la música, matemática y la historia, la etnomatemática presente en América Latina, la etnomatemática como metodología de enseñanza de la matemática. Es decir, toda la mirada de la etnomatemática como una mirada cultural, intercultural, ¿sí? O sea, que exija que los que se van a hacer formadores de matemáticas contemplen y tengan esa mirada nueva de la matemática. Entonces van a haber temas diversos, como por ejemplo, como te decía, geometría andina, la medida de, por ejemplo, de las pirámides de Kochaski. Va a haber gente que va a hablar sobre las vasijas en el oriente, sobre las formas geométricas, sobre el reflejo rectal, sobre cálculos, sobre todo lo que tenga que ver con la matemática nuestra. O sea, son varios días. Sí, tres días. Tres días, pero totalmente intensos. Intensos, porque van a ser jornadas seguidas, ¿no? También tenemos previstos actos culturales, obviamente, ¿no? La inauguración va a ser el día domingo 21, el solsticio. En las pirámides de Kochaski. Vamos a hacer un acto ritual ahí con chamanes. agradeciendo a la Pachamama. ¿A qué hora va a ser eso? Esto va a ser al mediodía en las pirámides de Cochasquí. Ah, ya. Y entonces ahí, conjuntamente con el Consejo Provincial, que es el que tiene a cargo las pirámides, vamos a hacer un acto nuevo. Ahí vamos a hacer una pamba mesa, o sea, es decir, una mesa. La pamba mesa es una mesa comunitaria, entonces, ajá, donde las gentes que van a ir, las personas que vamos a ir, vamos a llegar cada uno un poco de comida, un poco de bebida, para compartir entre todos y hacer una mesa en el suelo. Ah, ya, qué entonces, simpático. Como viene gente, mira, Dani, que está oyendo esto, ¿no? Viene gente de otros países, entonces nos van a traer comida de Colombia, de Perú, de Argentina. Entonces vamos a compartir entre todos eso, ¿no? Es un acto comunitario, lindo, ¿no? Lindo de eso. Y es como un ritual. Es un ritual. El evento es gratuito. Sí, lastimosamente, como te decía, ya tenemos un cupo de 600 personas inscritas. ¡Qué bárbaro! En el evento, ¿no? Pero las personas que quieran ir, o sea, pueden asistir, o sea, buscaremos lugar para que asistan. O sea, es decir, queremos abrir las puertas. Estamos recién abriendo las brechas para lograr que la educación matemática en el país tenga otra connotación. Por fin, o sea, ¿no? Por fin. O sea, ojalá... va a ser un camino largo y duro. O sea, porque tenemos que luchar con un montón de murallas, ¿no? Murallas mentales. Una cosa de decirlo. Pero queremos, o sea, que eso se... Qué lindo que sería verle al profesor de matemáticas enseñando el teorema de Pitágoras en el sol de los pastos, o enseñando aritmética con la matemática Carnier. Mira, Lourdes, para terminar esto, o sea, realmente el interés final de nuestro proyecto... Dime, ¿cuál es? Es lograr identidad. Creemos, queremos que los niños tengan identidad, o sea, que reconozcan que nosotros fuimos sabios, que nuestros antepasados tuvieron sabiduría, pensamiento, filosofía. Claro, que no es que la cosa comienza desde la que nos dijeron los incas eran ignorantes porque no tenían escritura, tenían una escritura formidable como los quipus, que ahí no solamente hacían cuentas, sino que escribían cuentos. Entonces queremos que eso conozcan los niños, que se sientan parte de eso, parte de la tierra. Es decir, una identidad que logre romper los esquemas del consumismo, los esquemas inmediatistas de una sociedad que lo único que te exige es ganar dinero para consumir. Terrible, sí. Entonces la matemática tiene que contribuir a eso, como una ciencia linda, una ciencia formal, una ciencia recreativa, una ciencia que le diga al niño, juega con los números, no le tengas miedo a los números. Resuelve problemas y resuelve problemas con alegría y resuelve problemas en grupo. Comenta con tus amigos, utiliza la mayéutica de Sócrates, la resolución de problemas de polia, o sea, es decir, recréate en la matemática. Yeah. Ese es nuestro objetivo final, lograr identidad en la gente, que le sientan que la identidad nace de nuestra cultura. Y nuestra cultura, que se pierde esa idea del folclorismo. Manoseada totalmente, ¿no? Nosotros como mestizos somos una mezcla y no podemos negarlo. Pero tenemos nuestras raíces indígenas y tampoco podemos negar las raíces españolas. Es decir, somos parte de dos mundos. Somos mestizos, total. Y eso es lo rico, creo yo, porque a partir de eso nosotros vamos a crear algo nuevo, a partir de esa miscelánea, a partir de esa mezcla hermosa que hay entre lo mestizo, ¿no? Lo europeo y lo indígena. Y a recrear lo nuestro, a descubrir lo nuestro y a redescubrir... y a crearlo. O sea, yo sí me llevo de una frase que vi ayer en parte, o sea, el pueblo que no tiene memoria no tiene futuro. Así es. Definitivamente. Así es. Qué importante. ¿No? Eso es. Entonces les invitamos al simposio los días lunes, martes, miércoles, el 21 en Cochasquí. El evento es completamente gratuito. Vayan, asistan, compartan, conversen con la gente. Van a venir muchos sabios. Conversen con ellos. Está interesante. Eso es, mi querido Lourdes. Sí. Oye, Juan, muchísimas gracias por haber venido. Les deseo, bueno, que vaya bien. A ver si es que me puedo ir a Cochasquí. Con todo gusto. No conozco, tú sabes. Estás en... Bueno, yo soy Montubia, ¿verdad? Ya. Entonces... Es lindísimo. Pero no solo... No, es que nunca he tenido oportunidad de ir allá. Ya, realmente. Hay una magia en las pirámides de Cochasquí, increíble, una alineación perfecta con todos los sitios estratégicos de Quito. Con el cráter Micucho, con el centro de Quito. Es impresionante, es un lugar sagrado y mágico. Bien. Te cuento que van a ir la embajada de Bolivia, van a ir los bolivianos a hacer el ritual también allí, pero lo hacen en la madrugada del 21, porque para ellos es el nuevo año andino. Es el nuevo año andino, nosotros lo vamos a hacer al mediodía, cuando los rayos del sol caigan perpendicularmente sobre la tierra, sobre la línea equinoccial, y nos auguren éxitos en nuestro sueño. ¿Y si llueve? No importa, nos ponemos paraguas. Sí, pero ¿y los rayos del sol? la no lluvia. Importa. Nos imaginamos. Muchísimas gracias, Juan. A ti, muchísimas gracias. Nos vemos, gracias. Mucha suerte también, y espero que este sea el primero de muchísimos encuentros que van a tener. Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, y a todos un saludo. Ya, una pausa. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra infantil Sueño Soñado, a cargo del colectivo artístico de la Corporación Humor y Vida, se presentará el próximo 20 de junio a las 16 horas en el Teatro Variedades Ernesto Albán en Quito. En la obra, Gregorio y Tatiana, personajes que están en libros, cobran vida y se presentan ante Bobby, una mujer rígida y malhumorada a la que conseguirán que se interese nuevamente en la fantasía de los libros, haciéndole vivir divertidas aventuras. Bobby dejará volar su imaginación para encontrarse con Don Quijote de la Mancha, Juana de Arco y maravillosas historias que le devolverán la poesía, la magia y la inspiración necesaria para vivir más feliz y disfrutar de la lectura. Internacionales. Asunción. El lanzamiento de una nueva edición de la novela Yo el Supremo, del fallecido escritor paraguayo Augusto Roa Bastos, se realizó este miércoles en Asunción. Esta es una novela esencialmente paraguaya acerca de la historia y presente del país, escrita en español y enriquecida por la lengua guaraní. El libro fue publicado por primera vez en 1974, cuando Roa Bastos vivía en el exilio en Buenos Aires. Es considerada una de las obras cumbre de la literatura en español. Esta reedición se realiza en el marco de los 40 años de la primera edición y de los 10 del fallecimiento del autor. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Esto es Los Hijos del Bolero. Estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. En estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. Arráncame la vida con el último beso de amor. Arráncala, toma mi corazón. Arráncame la vida, que si acaso te hiere el dolor, ha de ser de no verme, porque al fin tus ojos me los llevo yo. La canción que pedía, te la voy a cantar. La llevaba en el alma y te la voy a dar. La canción que pedía, te la voy a cantar. La llevaba en el alma, la llevaba escondida y te la voy a dar. Arráncame la vida con el último beso de amor. Arráncala, toma mi corazón. Arráncame la vida, y si acaso te hiere el dolor, ha de ser de no verme, porque al fin tus ojos me los llevo yo. Y bueno, pues ahora vamos a este tiempo que nos queda con boleros. La voz que escuchamos era la de María Félix, ya saben, compañera, mujer en un tiempo, y por poquísimo tiempo, yo no sé si pocos meses, no recuerdo ahorita, de Agustín Lara. Y la composición de Agustín Lara también, por supuesto, Arráncame la vida. Vamos a escuchar a uno de los cantantes, bueno, a mí me gusta realmente, ¿verdad? Vicentico Valdés. Vicentico Valdés. Y esto es Plazos Traicioneros. Plazos Traicioneros. Y compuesta por Luis Marchetti. Escuchémoslo. Esto es Los Hijos del Bolero. Traicionero.